Bueno, primero que nada, permitime hacerte una corrección. Dale. Vos decís que en este último día se estuvo construyendo y nosotros venimos construyendo este proyecto a lo largo de ya, desde el verano venimos juntándonos y hace 2 meses, 3 meses, tomamos la decisión de crear la federación porque creemos que la federación va a ser una gran herramienta para visibilizar necesidades, que más que necesidades son problemáticas, que sufren compañeros y compañeras en sus respectivos colegios, y visibilizarlo para que aquellos que son responsables de darnos soluciones y respuestas se hagan cargo de una vez y dejen de ser vista gorda, dejen de hacer política por intereses personales. Así que el espacio está muy bueno, estamos conformados por todos los colegios de la ciudad, trabajamos también, bueno, ahora mismo estoy en Tanti, vine a hacer 2 notas, y trabajamos también con gente de San Antonio, nos mantenemos en contacto con gente de Chocruz, y el espacio es muy importante sobre todo en un contexto nacional donde la política en época de crisis pierde credibilidad, se habla de que la política es mala, y nosotros venimos a romper con eso, sobre todo en la juventud, para romper y decir la política no es mala, la política es una disciplina, lo que cambia es la persona que hace la política, que hace que sea buena o mala. Creemos en la política como una herramienta de transformación. Estamos unidos y organizados, creemos que la organización y la unidad dentro del sector estudiantil, que constantemente a lo largo de la historia de la ciudad, me atrevo a decir, que ha tenido procesos de hacer que cada colegio viva en una burbuja y que la disputa política nunca se dé, que la charla de política en serio nunca se dé. Y bueno, venimos acá para familiarizar por ahí a compañeros y compañeras que no están tan familiarizados con la política, para que puedan detectar las injusticias que vemos nosotros en la sociedad y que en un futuro estas injusticias puedan dejar de serlo y construir una sociedad mejor, una patria mejor. Mirko, es muy interesante esta relación que hacen entre los centros de estudiantes y la sociedad. La pregunta es, ¿qué obligación tienen los estudiantes para con la ciudad y la comunidad en la que viven? Bueno, nosotros planteamos, como te digo, surge a partir de incumplimientos y de vulneración de derechos a la comunidad estudiantil constantemente. Un caso importante, bueno, que ustedes estuvieron cubriendo esta semana, es el caso, por ejemplo, del canal de carro, que se le cae la estructura a pedazos. Un caso también es otro colegio público, que bueno, como dice la ley 26.877, los centros estudiantes son autónomos y son un gremio que representa al colectivo estudiantil dentro de los colegios y por parte de directivos de este mismo colegio, por intereses individuales, políticos, partidarios, hacen un centro estudiante paralelo, llamándolo así, representativo, cuando ni siquiera hubieron votaciones para que los alumnos se sientan representados. Y el lugar que ocupamos nosotros es muy importante. Se habla mucho que la juventud es el futuro, etcétera, etcétera, etcétera, pero nunca nos dejan o nos dan el espacio para que nosotros podamos visibilizar lo que la juventud puede hacer, la fuerza de la juventud, como lo venimos construyendo. Creemos que la juventud no somos el futuro, somos el presente, debemos construir el presente, y el papel que juega la juventud es muy importante para un futuro, y hay que empezarlo desde hoy en un presente. En algunos espacios, y me animo a preguntarlo porque en realidad tengo que hacerlo, se habla de que la Federación de Estudiantes Secundarios es una herramienta electoral en un contexto de elecciones. Recién lo mencionabas al principio, pero te pido que lo puedas profundizar un poquito. Esto es algo que se viene construyendo desde hace ya varios meses y que no responde a únicamente una fecha de elección. ¿Qué respuesta tienen desde la Federación para estos mensajes que generan desde determinados sectores de la sociedad? Por favor, profundizame un poquito más esto de qué lugar juega la federación dentro de las elecciones, ¿puede ser? Claro, en realidad, a ver, hay determinados sectores políticos en nuestra ciudad, de que plantean que la Federación de Estudiantes Secundarios es una herramienta electoral de algún sector determinado. ¿Qué respuesta tienen para con eso? Bueno, nosotros somos una organización, un espacio profundamente independiente, apartidario, hacemos política, sí, lo admitimos, creemos que la política es muy importante, somos apartidarios, reitero, y bueno, la respuesta para esta gente es simplemente nosotros no respondemos a ningún tipo de espacio político, nosotros, bueno, si queremos entrar en el panorama electoral de Villa Crespa, la juventud ha tomado un camino, la juventud, sabemos que la mayoría de la juventud está dentro de la agrupación Jóvenes Transformando, y cada uno tomará su posición, nosotros, por nuestro lado, estamos preocupados por conquistar derechos, por por hacer valer derechos dentro del sistema educativo para tener calidad de educación digna y, bueno, construir un futuro mejor. Mirko, quería consultarte en la línea de lo que conversábamos esta semana también con integrantes de Ni Una Menos, que se han generado algunos espacios donde los estudiantes pueden empezar a reflexionar sobre la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. Esta va a ser una de las demandas que pretenden impulsar desde la Federación de Estudiantes, digo, teniendo en cuenta la desigualdad que hay en su implementación en la ciudad de Villa Carlos Paz y las resistencias que muchas veces se encuentran los estudiantes en términos institucionales para acceder a lo que es un derecho, ¿no? El derecho a la información para poder ejercer plenamente su sexualidad y digamos un derecho ciudadano que está contemplado en la ley pero que hoy en día no se concreta en términos operativos en muchos colegios de la ciudad. Bueno, sí, concuerdo profundamente con vos, Jorge, que la ESI es un derecho y que hay una injusticia, hay precarización de este derecho y, por ejemplo, no me acuerdo muy bien si fue el domingo o el sábado pasado que fuimos con Micaela, que es secretaria gremial y de Asuntos Sociales de la Federación, a la vez vicepresidenta del Centro Estudiante de Líos. Estuvimos también con otros compañeros del Centro Estudiante como el Nacional, como el IPETI de acá de Tanti, del Remedios, donde planteamos esto y queremos que la Federación también tome un rol importante para que se cumpla este derecho. Como dicen ustedes, está muy precarizado, no se cumple reglamentariamente como lo dice la ley, y queremos que, al ser un derecho, se cumpla. Ponele el IES, el colegio al que yo voy, la educación sexual integral, se plasmó un proyecto que está muy bueno y estaría muy bueno llevarlo a todos los colegios de la ciudad y, bueno, a sus alrededores para que todos puedan acceder a esto que vos decís, a definir su sexualidad, a tener información con respecto a las ETS, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Mirko, ¿qué va a suceder esta tarde a las 18:30? Y poder hacer la convocatoria para eso también. Bueno, hoy a la tarde, 18:30, lanzamos la federación oficialmente. Vamos a hacer un acto que va a partir, bueno, como vos decís, de las 6:30 hasta 8:30, 9 de la noche, donde invitamos a todos los estudiantes de la ciudad a que vayan, a que nos conozcan bien, a poder tomarnos unos mates y que disfruten. En el acto va a haber bandas en vivo, van a haber batallas de rap, va a haber baile de hip hop, vamos a merendar todos juntos, y estaría muy bueno, va a ser un espacio muy lindo para compartir y que más estudiantes se puedan sumar a este proyecto tan hermoso.